11:17 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, y aquí seguimos en el Magazine Nacional para hablar, como decíamos, Raúl, de cine, de cortometrajes y de esos premios PAVEZ que van a celebrar su cuarta edición. Tenemos con nosotros al otro lado de la línea telefónica a Melania de Ocal. Ella es la presidenta de la Asociación Cultural Trax3Trix, que junto con el Centro de Estudios Cinematográficos CEC de Talavera de la Reina organiza estos premios. Melania, muy buenos días. Buenos días, Diana. Parece mentira, pero ya una cuarta edición. Cuantísimo trabajo detrás de estos premios PAVEZ. Sí, la verdad, trabajo e ilusión. Todos los años intentamos ir creciendo y parece que tenemos respuesta. Por si hay algún despistado entre nuestros oyentes o, bueno, pues alguien nuevo, ¿no? Porque los diales van aumentando en todas las provincias españolas. Vamos a recordarles qué son estos premios PAVEZ. PAVEZ porque tenéis una madrina de excepción, ¿verdad? Bueno, una madrina maravillosa, Terele Pávez, actriz consagrada desde, vamos, años ya. Y este año, además, está nominada a los Goya por segunda vez. Bueno, no sé si ha estado más veces, pero este año se lo va a llevar como la última vez, seguro. O por lo menos nos tiene todo nuestro apoyo. Y lleva, nosotros consideramos que Terele Pávez es una mujer, una actriz que lleva toda su vida dedicada al mundo cinematográfico, de la interpretación, teatral, de todo. Y nos encantaba. Y se lo propusimos y estuvo encantada hace 3 añitos. Y sí, todos los años nos ha apoyado, no solo con su nombre y con todo su cariño, sino con su presencia en esa semana del festival. Y este año pues no va a ser menos. A ver si se trae otro Goya y lo enseña aquí a todos los talaveranos. Sería perfecto. Bueno, pues la próxima edición de los premios PAVEZ se celebrará del 17 al 24 de junio en Talavera de la Reina, pero ya está abierto ese periodo de inscripción, ¿no? Todos aquellos cineastas que quieran participar tienen que estar atentos y hacerlo a partir de ya. Creo que concretamente el día 9, ¿no? Arrancaba ese pistoletazo de salida. Pues el día 10, ayer. Sí, día 10. Ayer abrimos plazo de inscripción hasta el 2 de abril y todo el que quiera inscribirse a la sección nacional, autonómica o local puede meterse en las plataformas FestHome, Movibeta o Clifford Festival e inscribir ahí su trabajo, su cortometraje. Además, este año, bueno, pues llegáis con muchas novedades, entre ellas nuevas secciones, ¿no? Donde se clasifican, ¿no?, estos cortometrajes, estos trabajos. Sí, bueno, intentamos cada año ir creciendo. Este año, en vez de 5 días, van a ser 8, de sábado 17 a sábado 24. 8 días donde queremos involucrar a toda la ciudad en el festival y ampliamos actividades, ampliamos, como dices, otro apartado competitivo, 2, animación y documental. Uh-huh. Entonces, de 17 PAVE, 17 categorías premiadas, pasamos a 19 este año. Uh-huh. Uno más y ya la veintena. Bueno, pues está fenomenal. Entre ellas, bueno, pues esa sección oficial, el autonómico, valorado por un jurado profesional del mundo de la cinematografía actual, local, valorado por un jurado talaverano, sí. Y todos ellos proyectados en los cines Arte 7 de Los Alfares, en Talavera de la Reina, en Toledo, por si hay algún despistado. Pero como decimos, el festival es a nivel nacional, así que si nos estás escuchando desde cualquier provincia de España y quieres presentar tu trabajo, pues te animamos a hacerlo. Y vamos a vernos todos los cortos. 40 cortos que vais a proyectar, ¿no?, en los cines durante la semana del festival. Sí, 40 finalistas seleccionados y luego, bueno, luego habrá unos nominados de esos 40 finalistas, pero bueno, si tenemos la recepción que tuvimos el año pasado, que fueron casi 600 cortometrajes, pues seríamos felices, porque hay muchísima calidad y agradecemos a todos los directores que han apostado por este festival para mandar sus trabajos, la calidad y el cariño con la que han participado. Muchísimo trabajo, porque seleccionar entre más de 600 trabajos, bueno, es una auténtica pasada. Normal, ¿no?, que lo presentasteis justo ayer el festival, bueno, pues para tener todo ese margen hasta junio. Exacto, sí, porque además es un trabajo arduo y nos gusta hacerlo bien y ser justos. Y después llega un punto en el que ves tantos trabajos que ya uno no sabe si es objetivo o no. Así que yo creo que cuanto más tiempo tengan, mejor. Tenemos todas las bases de lo que es el festival, de los requisitos, digamos, para participar en esa página web, ¿no? premiospavez.com. Exacto, y además en las redes sociales también iremos informando de los avances que haga el festival. Uh-huh. Como te digo, ahora las categorías de animación y documental que se estrenan este año, que es el primer año que salen a competición, serán valoradas por un jurado joven, así que también en mayo abriremos para que los jóvenes talaveranos, o bueno, no hace falta que sean talaveranos, que quieran ver esos cortometrajes y valorarlos, pues se pongan en contacto y sean parte de ese jurado joven. Aparte, además, tenemos este año secciones no competitivas, terror, uh-huh, familiar, de igualdad de género, retrospectiva del actor o artista que se va a llevar el pabellón de honor este año. Uh-huh. Vamos a tener varias actividades también durante toda esa semana. Y respecto al jurado, Melania, ¿ya tenéis algún candidato? ¿Nos puedes adelantar algo o todavía esto es secreto y se guarda para un poquito más adelante? No, claro, por supuesto. El jurado es lo que siempre guardamos para más adelante por varios motivos. Para mantener la intriga y para ir pues dando noticias poco a poco. Y segundo, porque también queremos confirmar. No nos queremos nunca lanzar y decir vamos a tener a tal jurado si luego no va a poder, porque sabes siempre que luego pasan cosas o tienen compromisos. Entonces siempre eso, cuando lo tenemos muy muy muy cerrado, muy confirmado y ya falta menos, es cuando nos gusta decirlo. Son profesionales de este mundo, muy reconocidos todos ellos. Recuerda a nuestros oyentes, bueno, pues quién ha sido jurado en otras ocasiones de los PAVEZ. Bueno, pues hemos tenido a una gran cartera de jurado, que además cada año intentamos que no solo sean actores, directores, que también haya profesionales de sonido, de imagen y un poquito de todo para que sea más justo esa valoración de los cortos. Pues mira, por ejemplo, a ver, te voy a decir, pero que no me salte a nadie, porque hemos contado con... El año pasado le dimos el premio honorífico a José Sacristán, uh-huh, el año anterior a Kitty Mamber, y hemos tenido a Miriam Gallego, Javier Godino, Macarena Gómez, Lucía Jiménez, Yolanda Ramos, Fernando Cayo, Daniel Chamorro, Alberto Amarilla, Pablo Rosso, Juan Gea, José Sacristán, como te he dicho, o sea, todo es, por ejemplo, de jurado. Uh-huh. Gente con mucho nombre, mucho peso de la profesión. Y bueno, pues también, oye, se abre un abanico, ¿no?, para toda esta gente que está empezando, bueno, pues que ya lleva un tiempo trabajando en el mundo del cine, pero que nunca sabe dónde puede saltar la liebre, ¿no? El festival, a lo mejor no te llevas el premio a la categoría que optas, pero siempre se ha visto tu trabajo y ello es una plataforma que muchos quisiéramos, ¿no? Sí, yo creo que los festivales son, y bueno, más de cortometrajes, ¿no?, que también a veces son menos vistos. Son una plataforma maravillosa y lo bueno que intentamos ampliando tantos premios es que pues se repartan. Que si no te llevas el mejor cortometraje, bueno, por lo menos se vea, o te llevas a lo mejor mejor fotografía, nunca se sabe. Intentamos que pues que tengan salida y cortos de todo tipo. Por eso este año hemos también ampliado la remuneración económica de los premios, uh-huh, para que se animen también a participar. Nacional, aparte de un PAVET, se llevan 1.000 euros, autonómico 500 y local 200. Uh-huh. Y cine de animación y documental 100 euros. Vamos poquito a poco, lo que vamos pudiendo, aumentando también eso para que sea un incentivo. Pero lo que tú dices es que 40 cortometrajes vistos en un cine comercial en Talavera de la Reina, pues es algo muy, muy gratificante de ver, tanto para los que trabajan en ese corto como para la gente de aquí. Hombre, eso que quieras que no es lo que al final yo creo que todo el mundo que está detrás de ese trabajo es lo que busca, ¿no? Que llegue a cuanto más público mejor, y a través de esa proyección en los Cines Arte 7 de Talavera, bueno, pues se llega a muchísimo público. Sí, y mira, ya este año hemos dicho, y si tampoco pueden verlo, hemos llenado toda la semana de actividades en todos sitios de Talavera. Hemos ampliado zonas al aire libre, salas de exposición, hemos querido que todo Talavera se vista de cine esa semana, para que haya para todos los públicos. Como decimos, es un proyecto que nace aquí en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, pero que está focalizado a todo el territorio nacional. Así que, Melania, me gustaría que mandaras un mensaje a todos nuestros oyentes, por si hay alguna persona que está ahí un poco, no sé, diría yo, tímida, ¿no?, o tiene cierto temor a participar, que se anime, y por qué debe participar en los PAVEZ. Bueno, no solo animo a que vengan a disfrutar del festival, sino que si les apetece también colaborar, participar, informarse de lo que quieran, aportar ideas. Es un festival que tiene que seguir creciendo y qué mejor opción que escuchar las demandas del público, de la gente, para ir mejorando, ¿no? También estamos hermanados con el Festival de Toledo, y el ganador del Festival de Toledo lo proyectamos aquí y nuestro ganador lo proyectan allí también, para colaborar con otros festivales, ¿no?, y que también tengan más salida esos cortometrajes. O sea que, y también animo a patrocinadores. Claro que sí. Es un festival que se hace con mucho cariño y mucha, la verdad, pretensión de crecer, pero humilde, y siempre se necesita también presencia de patrocinador, al que vamos a cuidar y a mimar. y también están, bueno, invitados para colaborar en este festival. Melania de Ocal, pues seguiremos bueno, todas las noticias y esos bueno, pues guiños, ¿no?, que nos iréis lanzando a lo largo de todos estos meses hasta que se celebre la cuarta edición de los premios Pávez, y por supuesto hablaremos cuando llegue el momento. Muchísimas gracias y nada, que haya mucho suerte, a ver si este año se superan esos 600 cortometrajes. Muchas gracias a ti, Diana. Un saludo, buenos días. Un saludo, hasta luego.